así como te ves, exactamente igual. Tú apareciste y sé que estás a un paso de mi amor, a un beso de caer en mi corazón. Ya estás por llegar, no lo puedo. Tus brazos.